Por amor mío que te he mentido, porque te amo todavía más de lo que te digo. Que te he buscado desde un principio. Si soy culpable es de engañar a la desdicha con la libertad y con besos tuyos. Toma mi mano, seamos juntos. Mujer perfecta, mujer de lino, me vestiré de tu sonrisa y de tus chinos. Mujer perfecta, con tu respiro encuentras formas de llevarme al infinito. Mujer perfecta, mujer de lino, haces que un hombre se envicie a tu cariño. Porque los sueños se vuelven fríos, los sueños no se comparan contigo. De juntar labios y zarpar al sol de un día perfecto. Y construiremos un castillo. Mujer perfecta, mujer de lino, me vestiré de tu sonrisa y de tus chinos. Mujer perfecta, con tu respiro encuentras formas de llevarme al infinito. Mujer perfecta, mujer de lino, haces que un hombre se envicie a tu cariño. Porque los sueños se vuelven fríos, los sueños no se comparan contigo.